escuchando Transmitierra 2003, Radio Educoambiental, por el Día Mundial de la Tierra. Yo sé que este verano te vas a enamorar, te vas a enamorar, te vas a enamorar. Yo sé que este verano te vas a enamorar, te vas a enamorar, te vas a enamorar. Yo sé que este verano te vas a enamorar, te vas a enamorar, te vas a enamorar. Yo sé que este verano te vas a enamorar, te vas a enamorar, te vas a enamorar. Hola, buenas tardes desde Radio Solidaria Amiga Online, tu radio, desde los estudios del Colegio El Mortal en Benidorm. Hoy nuestro programa está dedicado a la Tierra. Sí, porque el día 22 de abril es el Día Mundial de la Tierra. El objetivo de este día, celebrado por primera vez en 1970 en Estados Unidos, Canadá y algunos países de Europa Occidental, es el desarrollo de una conciencia medioambiental en todo el mundo. Y nosotros queremos aportar nuestro granito de arena a este día. Para ello hemos preparado un programa especial. Les cuento. Somos los alumnos de segundo B y junto a nuestra profe Noelia les vamos a ofrecer este programa. Un programa en el que tenemos una invitada muy, muy especial. Ella es María Cristina Salas. ¿Pero quién es? Espera, impaciente. Ahora con la entrevista que la vamos a hacer, la conocerás. Bien, pero antes de comenzar, queremos contar a nuestros radioyentes que Radio Solidari, Amiga Online, emite sus programas a través de turadio.com. Una radio amiga que tiene una larga trayectoria y donde este año nos han acogido muy, muy bien. Sí, y a los que queremos dar las gracias por dejarnos emitir nuestros programas. Bueno, no nos enrollemos y empecemos, que la invitada está impaciente por someterse a nuestros reporteros. Bienvenida, María Cristina. Muchas gracias por invitarme a vuestro programa. ¡Adelante, chicos! ¿Cuántos años llevas escribiendo libros? Bueno, esta es una linda pregunta. Mira, hace muchísimos años, un día se me ocurrió escribir un libro que se llamaba El Amanecer Permanente, y tuve la suerte que me lo editara el Instituto Juan Gilalbert de Alicante, y me lo publicó en el año 2002. Pero tú te tienes que hacer una idea que yo ya llevaba por lo menos 10 años intentando que una editorial me lo publicara. Así que allá por el 1992, un poquito después de que tú quizás hayas nacido, o antes, ¿eh? ¿Ayudarse a cuidar el planeta? Pues yo creo que sí, ¿sabes? De diferentes formas. Por ejemplo, reciclando, tratando de que los niños tengan un comportamiento adecuado en un parque, dejando un mensaje en un libro, dejando de comer carne, por ejemplo, ¿sabes? Así no mato animalitos que me dan muchísima pena. De infinitas formas, ¿sabes? En una poesía, por ejemplo, hace poco he terminado y he presentado un libro mío de poesías, y allí, en cada una de las poesías, también dejo mensajes de amor a la naturaleza. Y casi todos mis libros, todos hablan de respeto a la naturaleza, de amor a los animales y también de amor a los minerales. Entonces, creo que sí, de alguna forma, no participo, por ejemplo, en alguna asociación para enfrentarme a los balleneros cuando destruyen a las pobres ballenas, ¿no? Pero sí desde casa, desde un sitio más escondido, intento dejar un mensaje de amor al planeta, ¿sabes? ¿Qué sueles hacer para disfrutar de la naturaleza? Ah, sí, pues mira, me has preguntado una de las cosas que más me gustan, y es salir a caminar todas las mañanas. Como tengo un perrito que ya lo habréis escuchado ladrar durante la entrevista, es una perra, una pastora holandesa que es muy graciosa, muy simpática. Ya luego le enviaré a Maga una foto para que os la muestre a vosotros. Es muy graciosa mi perra. Pues ella necesita mucha actividad. Entonces todas las mañanas nos levantamos muy tempranito con mi marido y nos vamos caminando con ella a la montaña. Como tengo la montaña a 10-15 minutos de mi casa, subimos a la montaña y ella se entretiene corriendo, mirando conejitos, no los lastima, simplemente quiere ver cómo corren, y ella le gusta correr, y vemos conejos, vemos plantas, veo hermosos tomillos en flor, trato de acariciarlos, porque el tomillo, cuando tú lo acaricias, si está en flor además, elimina un olor exquisito. Y yo tengo en el Hada Marilina la descripción de Marilina, y en una parte dice: olía a tomillo en flor. Y es porque a mí me encanta el olor del tomillo, me encanta el romero, me gusta mucho, mucho, mucho coger perpetuas. Intento, cuando las voy a coger, llevarme una tijera y cortarlas muy despacito, porque si tú arrancas las plantas de raíces, luego no vuelven a crecer. Y a mí me gusta mucho el olor de la naturaleza, me gusta mucho la paz que se produce en la montaña, el silencio ese que te quedas contemplando las plantas silvestres, y me gusta mucho estar allí. Ahora, en la época de verano, pues generalmente subo más temprano porque no soporto bien el calor. El calor me gusta al lado de una maravillosa piscina o de una hermosa playa, ¿sabes? ¿Te he contestado? Sí. Bueno, me alegro. ¿Cómo cuidas tu mascota? Ah, pues mira, mi mascota es muy mimada, ¿sabes? Generalmente la consiento en todo, ¿eh? Ella siempre está libre en casa. A mí no me gustan los animales atados. Por eso, cuando comprendí que era una pena tener pajaritos enjaulados, ya nunca más tuve pajaritos en jaula. No me gustan los animalitos que estén encerrados, ni encarcelados, ni atados, ni torturados, ¿sabes? Por eso mi perra no está atada nunca, siempre está suelta. Si me rompe el riego de las plantas, pues no la riño, no le pego. Y si rompe el motor de la fuente de los pajaritos, tampoco. Y si hace alguna travesura de estas que suelen hacer los perritos, tampoco. ¿Y cómo la cuido? Pues intento comprarle un buen pienso, que haga durante la mañana una hora de ejercicio. Me gusta que esté limpia, le cambio su mantita de su casita de cucha de perro seguido, para que huela bien. Me gusta, no sé si te comenté, comprarle un huesito para que se le limpien sus dientes, para que no tengan sarro. Mi marido suele cepillarla cuando la llevamos a la montaña. Bañarla, me gusta bañarla poco, porque los jabones a veces lastiman el cuerpo del perro, y sé que se tiene que bañar no muy seguido para que no se lastime la piel, ¿no? Pero cuando un perro está muy bien alimentado, porque tiene un buen pienso, está bien cepillado, su pelo brilla y tú puedes acariciarlo, que la mano no se te ensucia, ¿no? Aunque yo habitualmente, cuando un niño la acaricia, a mi perra siempre le digo que inmediatamente se lave las manitos, porque los niños suelen después llevarse la mano a la boca o coger algún alimento, y no me gusta. Aunque es un perro que está bien, ¿no? Porque está en una casa y está muy cuidada, ¿no? Y nada, pasea. Cada vez que puedo la llevo en el coche, que ella tiene en la parte de atrás acondicionado para que ella viaje sola. Bueno, no sola, va conduciendo mi marido, por supuesto, ¿no? Pero sola, porque no tiene cajas ni tiene nada. Está preparado para transportarla en la parte de atrás, con la reja que se le pone típica a los perros. Tiene su vacuna, su collar para que no tenga ni pulguitas ni garrapatas. Vamos, que está muy mimada. Hola, me llamo Marcos. ¿Cuál es la función de las plantas en el medio ambiente? Las plantas no solamente son maravillosas para los humanos, sino que además nos dan oxígeno, que eso es lo más importante que hay. Un planeta sin plantas, sin árboles, sería triste, porque no tendríamos las flores, no tendríamos los frutos, no tendríamos, vamos, la belleza que da el ver un paisaje lleno de verde y de plantas y de flores y de frutos, ¿sabes? Las plantas son fundamentales, al igual que los animales. Por eso nosotros tenemos que cuidarlas mucho y amarlas y protegerlas, ¿sabes? Y tratar de que los niños que no tienen conciencia sobre estas plantas, que comiencen a tenerlas. Yo, por ejemplo, recuerdo que una vez estaba caminando con mi perra y vi a un niño que estaba rompiendo el tutor de un árbol. El tutor de un árbol es ese palo que se coloca al lado del árbol para que el árbol crezca recto. Y entonces yo me acerqué a él y le dije, no rompas el tutor, porque el árbol está recién plantado y le han puesto el tutor para que crezca recto. Si tú le quitas el tutor, es probable que se tuerza y ya ese árbol ya está perdido, ¿no? Y tuve la suerte de que el niño le gustó, como se lo dije, que era un niño ya de 16, 17 años. Cogió el tutor, lo volvió a clavar en el suelo, hizo un hundimiento en la tierra y trató de apoyarlo sobre el árbol y bueno, por lo menos salvé en ese momento a ese árbol, ¿sabes? Que luego iba a ser un árbol que a él le iba a dar sombra, le iba a dar oxígeno y seguramente iba a disfrutarlo más que yo, no porque estuviera ahí, sino porque al ser más joven iba a tener más tiempo de disfrute con ese árbol. Para cuidar el medio ambiente, ¿qué materiales reciclas en casa? Ya, tengo la suerte de que en la esquina de casa tengo un contenedor de vidrio, tengo también un contenedor de papel y tengo también de plástico, ese de envases de color amarillo. Y habitualmente tenemos por costumbre nosotros, cuando una hoja se ha gastado, me refiero a un folio, ¿no? O sea, lo que es esto, mira, ¿ves? Este folio de aquí, cuando se ha gastado de un lado, nosotros no lo tiramos, ¿no? Lo dejamos y escribimos del otro lado. Y cuando ya se ha escrito de este lado, entonces lo llevo a la papelera de reciclaje de papel. Cuando yo era pequeña esto, vamos, no se conocía, no teníamos conciencia de todo esto los niños, no se hablaba de cuidar el planeta y entonces yo eso no lo sabía. Entonces, cuando se terminaba un cuaderno de un lado o lo que fuera, lo tirábamos, ¿no? Generalmente los padres lo hacían más que nada por no gastar, ¿sabes? Cuida el cuaderno, no lo ensucies, trátalo bien. Pero era porque costaba todo muy caro. Pero ahora realmente tenemos muy buen acceso a los cuadernos, porque un cuaderno te puede costar bastante económico a nivel presupuesto, ¿no?, de los padres. Si tienes que comprar muchos, no. Pero no es por el dinero. Ahora se ha tomado más conciencia de que cada vez que estamos utilizando una hoja de papel, pues estamos también matando un árbol, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho cuando me entero que una editorial, por ejemplo, el libro que me va a publicar lo va a hacer con papel reciclado. Me gusta mucho eso, ¿sabes? Y luego trato de reciclar todo lo que sea envase, ¿sabes? Y vidrio. Porque el vidrio también es muy importante a nivel, yo pienso más que nada en el vidrio, pienso en las personas que lo recogen, ¿sabes? Porque antes, cuando tenías una bolsa de basura y metías papel, plástico, vidrio, yo pensaba, se puede cortar la persona que manipula esta bolsa, ¿sabes?, de basura. Entonces, para mí fue una alegría el poder apartar de la bolsa de basura el cristal, ¿sabes? Entonces yo reciclo mucho cristal, el cristal que venga en las velas. Ahora se está quitando mucho el cristal de envases, pero antes teníamos botellas de aceite de cristal, fíjate tú, ¿no? Y teníamos, qué sé yo, la Coca-Cola en cristal. Ahora, por suerte, bueno, tenemos latas, ¿no?, de cristal. Entonces se está quitando mucho el cristal, pero siempre algo queda, ¿no? Y entonces esas botellas que tenga yo, pues generalmente las llevo a la esquina de mi casa, que hay papeleras de reciclaje de papel, de plástico y de vidrio, ¿sabes? ¿Trabajo está relacionado con el medio ambiente? Esta pregunta no te la entendí porque te has acercado mucho al micrófono. A ver, vuélvemela a repetir. ¿Tu trabajo está relacionado con el medio ambiente? Bueno, mi trabajo no está relacionado con el medio ambiente porque yo escribo cuentos infantiles. Lo que ocurre es que dentro de los cuentos infantiles, pues trato de dejar mensajes de amor a la naturaleza, ¿sabes? Para que los niños el día de mañana cuiden la naturaleza, cuiden el planeta. Por ejemplo, a mí me causa mucho dolor, ¿sabes? Saber que una persona es un cazador y que se divierte matando animales. Me da realmente mucho dolor. Y que un niño me diga, este fin de semana me voy con mi abuelo o con mi padre a cazar, me da mucha pena, porque ese niño está siendo inducido, no le han explicado que ese animalito que él va a matar luego no va a tener la persona, el otro animalito que lo está esperando no va a tomar conciencia de que lo han matado, ¿sabes? Yo siempre trato de escribir cuentos donde dejo dicho que no se mate a los osos, que no se mate a los elefantes, que se tenga amor por los animales, por los conejos, por todo, ¿sabes? Entonces, cuando a mí una persona me dicen, pero bueno, es que alguien los tiene que matar y tal, yo digo, bueno, pero no seas tú el que los mate. O cuando los niños en el colegio me dicen, ay, con lo que a mí me gusta la carne y tal, y esto, lo otro, y yo le digo, pero cada vez que comes un pedazo de carne, estás dejando el hueco para que vuelvan a matar a otro animal, para que tú tengas ese chuletón que te vas a comer. Los seres humanos tenemos un intestino muy largo y eso demuestra que nuestro organismo está preparado para comer verduras, frutas, no carne. Porque si lo comparas con el del león, el león tiene un intestino mucho más corto y entonces él sí está preparado para comer carne. Entonces, el tener que comer carne, y muchas personas la comen casi cruda, esas carnes que son rojizas, que sangran, el tener que comer carne es una suposición que han hecho determinadas personas. Porque yo he conocido muchísimas personas que llevan años y años comiendo solamente verdura y están perfectamente bien. Bueno, conozco personas que se alimentan solamente de los rayos solares, así que, y les han hecho comprobaciones los médicos durante 365 días y están vivos. Entonces, yo tengo esa convicción porque la he comprobado, ¿no? Y a mí me funciona. Y lo dejo a que cada uno haga su propia experiencia, ¿sabes? ¿Qué animal es tu preferido? ¡Qué bonita pregunta! Esta pregunta no me la han hecho nunca en toda mi vida. Pues te lo diré. A mí me encantan los animales salvajes. Si yo pudiera, tendría un elefante. Me encantan los elefantes. De hecho, una vez fui a un safari que está aquí en Elche, creo que era, no me acuerdo, muy cerca de mi casa, ¿no? Y tenía la oportunidad de subirme arriba de un elefante y me subí. Y te puedo asegurar que fue una experiencia que no me olvidaré jamás. Los elefantes son preciosos a nivel físico, a nivel inteligencia, a nivel memoria. Son encantadores, siempre están en familia, siempre están protegiendo sus crías, siempre regresan a los mismos lagos, siempre se están bañando porque les encanta. Son preciosos los elefantes y también me gustan muchísimo, muchísimo las ballenas. Yo si pudiera impedir que se mataran las ballenas, lo impediría. Si pudiera estar en un barco impidiendo que se cazaran ballenas, lo haría. Esos son mis animales predilectos. A mí me gustan los animales, ya te digo, que no están domesticados por el hombre. Me gustan los animales que viven en libertad, en forma salvaje. ¿Tienes plantas en tu casa? Tengo muchísimas plantas. Y es más, os las podría mostrar. ¿Cuál es tu favorita? Pues mira, esa pregunta tampoco me la habían hecho nunca. ¡Qué bonita! Pues mi planta o mi flor predilecta es la rosa. Por eso intento tener rosas de todos los colores. Me encantan las blancas, las telas amarillas, las rojas. Me apasionan. A mí me apasiona abrir la puerta de mi casa y que parezca, en vez de un jardín, una floristería. María Cristina, bueno, los niños ya han acabado todos de hacer sus preguntas y durante la entrevista he visto algunas caras sorprendidas, sobre todo la respuesta de los rayos de sol que se alimentaba uno de unos, un conocido tuyo, como has comentado antes. Soy Noelia. Ah, pues mira, no es un conocido mío. Este es un señor que ha hecho, si tú pones en Google alimentación por rayos solares, es una teoría que elaboró un señor hace mucho tiempo y da la casualidad que bueno, que yo tenía una conocida en Elche que le empezó a practicar. Y bueno, cuando le empezó a practicar me quería convencer a mí de que lo hiciera, y yo decía, pero no, pero eso cómo voy a mirar los rayos solares, se me va a quemar la vista, que no, que esto se hace de esta forma, y si haces el protocolo no te pasa nada. Y un día, por esas cosas que tiene el destino, con mi marido decidimos hacerlo, y empezamos a mirar el sol, que hay que hacer un protocolo, el protocolo es, puedes mirar al sol durante la hora de salida. O sea, por ejemplo, si tú sabes por el servicio que te informa la salida del sol en España, ¿no? Te dice que el sol sale a las 7 de la mañana. Tú tienes tiempo para mirar al sol desde las 7 hasta las 8. Entonces, primero empiezas con un minuto. Después, no sé, hay un protocolo. Y con mi marido lo hicimos que llegamos a ver el sol 20 minutos. Y yo te puedo asegurar que te da muchísima energía, te quita la ansiedad, te da, te evitas, bueno, yo he dejado de comer bastante, antes comía con mucha ansiedad y mucha cantidad, y ahora como muchísimo menos. Bueno, tienes que lograr llegar a 45 minutos y luego vas bajando los minutos hasta que luego quedas con 15 minutos para toda tu vida. Y la persona esta solamente se alimenta de eso, de mirar al sol. Si sale a las 7, desde las 7 hasta las 7 y cuarto, y nada más, no come ningún alimento durante el día. Pero lo que te estoy, yo no lo he experimentado, yo ya te digo que simplemente llegué a verlo 20 minutos, tendría que llegar a 45, luego ir descendiendo hasta llegar a los 15 minutos, y luego ver si se puede. Yo te aseguro a ti que yo he dejado de comer bastante, bastante. No se adelgaza, lo que se quita es la ansiedad, y también tienes muchísima energía. Porque ¿por qué este hombre descubrió esto? Porque él dijo, no me acuerdo el nombre, pero es un señor hindú, dijo que los alimentos tienen energía, y nosotros cuando comemos una manzana o una naranja, lo que estamos teniendo es la luz solar, ¿sabes? Entonces, si tú pones en Google alimentación por rayos solares, que se llama sun gazing en inglés, sun gazing, ¿sabes? Ahí te explica todo y vas a ver. Y bueno, muchos norteamericanos no se creyeron esto y bueno, se lo llevaron a este señor para investigarlo y lo tuvieron investigando mucho tiempo. Y hay otro señor hindú que hace, no sé qué, si hace un año aproximadamente, ese señor no consume nada, ni agua. No consume ni agua. Y los norteamericanos no lo creyeron, lo encerraron en un hospital durante 365 días para demostrar si eso era verdad o si el señor estaba mintiendo. Y durante 365 días vieron cómo su organismo reciclaba el agua y volvía otra vez a pasar por todas sus células. Así que te digo que simplemente con que pongáis en Google lo que yo os estoy diciendo. Bueno, yo eso de la carne hace más o menos unos 6-7 años que dejé de consumir carne, y no me he muerto, ni estoy débil, ni estoy blanca, ni yo solamente como pasta, verdura, fruta, y bueno, y también arroz, cereales, muchísimo. A la mañana me como mi frisbee, ¿sabes? Pero no siento nada en absoluto de cansancio, ni debilitamiento, ni me he enfermado, ni nada. Entonces, yo sé que en los colegios siempre se enseñan la buena alimentación, la escala de comida y todo, pero ha derivado la conversación hacia este sitio, y bueno, te lo comento porque es interesante también investigar otras cosas, ¿no? Sí, María Cristina, mira, ya la última pregunta. ¿Podrías hacer un resumen para los que nos escuchan de tu libro, El Último Árbol? Sí, pues mira, El Último Árbol yo lo creé porque los indios norteamericanos para mí son grandes mensajeros, siempre dan grandes enseñanzas, ¿no? Y este jefe de Seattle le mandó una carta al presidente de los Estados Unidos en el año, como les comenté antes a los chicos, 1855, y en esa carta, un extracto de esa carta, porque la carta es larguísima, él dice, para que respeten la tierra, cuéntales que la tierra contiene las almas de nuestros antepasados. Enseñad a vuestros hijos lo que nosotros enseñamos a los nuestros, que la tierra es nuestra madre. Lo que acontece a la tierra le acontece también a los hijos de la tierra. Cuando los hombres escupen a la tierra, están escupiendo a sí mismos, pues nosotros sabemos que la tierra no pertenece al hombre, sino que los hombres pertenecen a la tierra. Entonces yo dije, tengo que idear un cuento donde les deje a los niños un mensaje poderoso, un mensaje donde ellos realmente tomen conciencia de que la tierra es un ser vivo y la protejan y la cuiden. Entonces se me ocurrió que un cometa se estrellaba contra el planeta Tierra y destruía absolutamente todo, las plantas, los animales, y solamente quedaban unos 300.000 personas, 350.000 personas que se cobijaban en cuevas subterráneas. Estas personas tenían que volver otra vez a tratar de recrear todo lo que necesitarían para subsistir, y se alimentarían de las aguas que quedaban en las profundidades de la Tierra. Con resinas organizarían sus alimentos, sus ropas, y entonces dentro de esta familia que queda de 350.000 personas o 300.000 personas, hay tres protagonistas, que son tres niños. Uno se llama Carr, que tiene 11 años, otra se llama Azucena, que tiene 10, y otra se llama Amarilis, que tiene 9. Los nombres de Azucena y Amarilis son nombres de flores que los padres les ponen recordando esas flores que ya no existen en el planeta. Entonces ellos, claro, ¿qué juegos tienen? No tienen ordenadores, no tienen móviles, y entonces todas las noches los ancianos, que son los que gobiernan todo ese grupo de gente por su sabiduría, les cuentan cuentos a los niños para entretenerlos. Y uno de los cuentos es que debe quedar en alguna parte del planeta un árbol que realmente conserve toda la memoria del planeta. Entonces estos tres niños, Carr, Azucena y Amarilis, un día salen a jugar fuera de la caverna, de la cueva en donde vive toda esta humanidad que ha sobrevivido, y están jugando tanto que se alejan y se pierden. Y entonces llegan a una montaña que tiene el perfil de un hombre, en donde se quedan dormidos. Y allí ocurre algo. ¿Te ha gustado? ¿Quieres que te siga contando cómo sigue? Sí. ¿Sí? Bueno, pues cuando están ahí cobijados en la montaña, ellos sienten que no tienen frío. Pero claro, después de tres días que se han perdido, no tienen comida, no tienen agua. Pero a la mañana, cuando se despiertan, se dan cuenta de que han dormido muy abrigaditos. Y dicen, qué extraña que es esta montaña, tiene el perfil que se parece a un hombre con una barba. Y entonces, ¿qué te parece si la escalamos y nos subimos a la parte de arriba de la montaña para ver si nuestros padres han venido a buscarnos? Y cuando suben la montaña, la van trepando, se dan cuenta que la ladera de la montaña está húmeda. Y entonces uno de ellos dice, uff, en la parte de arriba debe de haber un manantial. Y van subiendo, y de pronto en la parte de arriba descubren un hilillo de agua que cae dentro de un orificio. Y por acercarse a ver qué hay dentro de ese orificio, una voz les dice, al fin habéis venido. Y ahí adentro ellos encuentran al último árbol, que les da alimento, les da agua y les da cobijo hasta que los padres los encuentran. Y cuando los padres los encuentran, bueno, me alegro de que os haya gustado. ¿Sabes? Yo creo que hemos aportado nuestro granito de arena por la conservación de la Tierra. Yo creo que también. Yo creo que sí, y además nos hemos concienciado un poco más de que la Tierra es el hogar de todos y debemos cuidarla. Bien, pues solo nos queda despedir a nuestra invitada como se merecen. Muchísimas gracias, María Cristina, por acompañarnos en este programa y por ayudarnos con esta gran causa, conservar el planeta. Y a los radioyentes decirles que les esperamos el viernes que viene y no se pierdan nuestros programas. Si no pueden escucharnos en directo, lo pueden hacer en radiosolidariamiga.es o en madagali.wordpress.com. Gracias. Gracias a vosotros. Hasta la próxima. Thank you.